para participar en el quinto Festival Internacional de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu, llegaron el día 11 por avión y tren a Pyongyang Víctor Petrov, copresidente del Comité Preparatorio Internacional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017 y presidente de la Asociación Rusa de Amistad y Colaboración Cultural con la República Popular Democrática de Corea y su comitiva. Helmi El Hadidi, copresidente del Primer Comité y presidente de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia y África. Lourdes Cervantes, secretario general de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina. Maina Lee, titular del Comité Nacional Nepalés de Recordación al presidente Kim Il-sung y el compañero Kim Jong-il, y secretario general del Comité Central del Partido Comunista Marxista-Leninista de Nepal y su comitiva. Javed Ansari, secretario general del Comité Preparatorio Nacional de Pakistán de su dicha conferencia y también de la sucursal en Karachi de la Asociación de Amistad Pakistán-Corea. Sunito Chofra, secretario general del Comité Preparatorio Nacional de India de dicha conferencia y de la Asociación de Amistad Toda India-Corea. La delegación del similar Comité Mongol encabezada por su presidente Rombo. Tin Tun, titular del similar comité y director del Instituto de la Homogeneidad de Myanmar. La delegación de la Asociación de Amistad Laos-Corea con su titular Pan Noimani a la cabeza. Ung Hong, director de la Compañía Limitada de Inversión Internacional Globe de Cambodia. La comitiva del director general de la Compañía Limitada Cultural Ji Shengchang de Beijing de China, Ji Zhengtai. Norma Pinas, secretario general del Comité Preparatorio Filipino para esa conferencia y también vicepresidente del Comité de Solidaridad para la Paz y la Reunificación en la Península Coreana. M. Jahangir Khan, jefe del Grupo de Estudio de la Política de Songun de Bangladesh. La comitiva del presidente del Comité Preparatorio Ruso del Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea para la conferencia arriba mencionada, Vitaly Rebezhev. El redactor jefe del sitio web ruso Bandera del Paektu, Gennady Astahov. El escritor ruso Gurami Kogia. La comitiva del redactor jefe de la revista de Bielorrusia Educación Social, Sergei Yevatikh. La delegación del Comité Preparatorio Británico para esa conferencia, con su presidente Tomoto Hudson a la cabeza. Basile Rokotush, copresidente del Comité Rumano para esa conferencia y secretario general de la Asociación de Amistad Rumania-Corea. La delegación búlgara para esa conferencia, encabezada por Maya Poneva. La de Bélgica para la conferencia, encabezada por el presidente de su comité, Joseph Boswith. El presidente del Comité de Islandia de dicha conferencia y secretario general de la Asociación de Cultura y Amistad con la República Popular Democrática de Corea, John Arne Haldorsson. El jefe del Grupo de Estudio de la Cultura Coreana de Alemania, Manfred Schneider. El vicepresidente del Comité para la Conferencia, Josef Servista. Subsecretario General del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia. La delegación del Comité Preparatorio de Luxemburgo por la Conferencia, encabezada por su secretario general, Charles Doerner. La comitiva del presidente de la Asociación Cultural y de Amistad Corea-Chipre y también del Comité Preparatorio por la Conferencia Adamos Katsantonis. La delegación del Comité Ecuatoriano por la Conferencia con su vicepresidente Julio Ballesteros Espín a la cabeza. El alcalde de San Miguel del Estado Bolívar de Ecuador, Simón Yanes Olaya. La comitiva del presidente del Comité Ecuatoriano de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, Daniel Álvarez Celi. El presidente del Comité por la Conferencia de Haití y también de la Asociación Cultural con Corea, Noel Steff. la delegada del Comité Brasileño de la Conferencia y vicepresidenta del Partido Patria Libre, Rosanita Campos, el vicepresidente del Comité de la Conferencia, Abdoulaye Diallo, director de la Sociedad de Estudio de la Idea Literaria Chuchiana de Guinea, el escritor argentino Jorge Luis Ubertalli, la comitiva del copresidente del Comité Preparatorio Internacional de la Conferencia y presidente nacional del Partido por el Progreso Popular de Nigeria, Damian Ogbonna, el presidente del Comité Italiano de la Conferencia, Cristian Pivetta, y el delegado del Comité Austriaco de la Conferencia, Oliver Jonischkeit.